Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mucho habrá aprendido Andrés Manuel sobre la diferencia que hay entre ser oposición inteligente y actuar como el profeta que anuncia y llama a un diluvio de fuego. También aprendería Mourinho, me supongo, aunque no es seguro que le sirva de mucho. Por lo pronto, la acusación contra el secretario de Gobernación restableció al PG en el mapa, reflotó a su partido y ha provocado el peor problema político al gobierno de Felipe Calderón. Podría lograr además una jugosa alianza temporal con el PRI si finalmente este partido decide apoyar la integración de la Comisión Investigadora Bicameral, que el martes parecía ser un hecho. Pero aun si el PRI recula y la comisión no se integra, López Obrador tendrá a mano una herida útil sobre la cual derramar ácido cada vez que se le antoje. No es poca cosa. Por lo pronto, la primera pregunta que se ocurre es por qué el viraje, o por lo menos la postergación en la integración de esa comisión, que se aparejaría con la integración de otra que investigaría a Marcelo Ebrard. Pues parece que en la tienda de la política mexicana solo se despachan kilos completos si el de enfrente hace lo mismo. Se me ocurre que el viraje tuvo lugar luego de una negociación más entre PRI y PAN, en la cual necesariamente el presidente Calderón tuvo que ceder algo más o prometer algo más para defender a su secretario, de quien se dice que es el político más cercano a él, y todo indica que así es, pues aparentemente, aún después de haberse puesto Mourinho dos sombreros distintos para firmar los ya famosos contratos, lo nombró subsecretario de Energía. Si es así, si los contratos son auténticos y si el presidente tuvo que ceder en algo o prometer algo más al PRI, me pregunto qué capital político le quedará para gobernar después de pagar a quienes le ayudaron a llegar y a quienes le ayudan a mantenerse. Comisión o no comisión, el Mourinho Gate debe aclararse. Es imposible que quede así. Mourinho quedará imposibilitado en la práctica para actuar. La cuestión es a quién le vamos a creer. Es cierto que el PG entregó copias de los contratos y que no debe ser difícil determinar si fueron, o si son, o no auténticos y actuar en consecuencia. Pero carecemos de una persona, o de una oficina, o una instancia en la cual podamos depositar nuestra confianza para creer que se actuó en justicia. Alguien o algo en qué creer no tenemos. La integración de una comisión bicameral no garantiza nada. Ya se sabe que la mejor manera de ocultar algo es crear una comisión de ese tipo. En todo caso, daría una solución política al asunto, pero su fallo sería tan poco creíble como un dictamen a cargo de la Procuraduría General de la República o de la Secretaría de la Función Pública, instancias que dependen del presidente de la República, quien es a la vez jefe del secretario de Gobernación. O sea, todo es familia. Esto nos lleva a la brutal crisis de credibilidad que padecemos. Y es que el que con leche se quema. Parece difícil sacar de todo esto algo bueno. Pero tendríamos que comenzar a pensar ya seriamente en la posible autonomía del Procurador General de la República, por ejemplo. Porque por desgracia, al paso que vamos y según se ve, no parece ser este el último escándalo que habrá de enfrentar el gobierno de Calderón. Hoy puede ser un gran día y mañana también.